¿Cómo cambiaron los tiempos? Escena: José estornuda en clase y tiene fiebre. Año 1991. La maestra lo lleva a la dirección. Llaman a la madre. Ella lo lleva a la casa, le prepara un té, lo manda a la cama y luego de 2 días regresa a la escuela. Año 2009. José y toda su división son puestos en cuarentena en el hospital de campaña de N6. La escuela es cerrada por 15 días por precaución. TN reúne especialistas para que den su opinión sobre la gripe. Los mismos le restan importancia. Sin embargo, el noticiero titula Gripe A imparable. Crónica pone en placa roja. Último momento. Primicia de Crónica Televisión. Como chancho. Pibe con gripe porcina puesto en cuarentena. C5N realiza una entrevista exclusiva desde el hospital de campaña con el chico enfermo y sus familiares. C5N realiza una entrevista exclusiva. Qué boludo. Pará. C5N realiza una entrevista exclusiva desde el hospital. No puedo. Pará. Ahí va. C5N realiza una entrevista exclusiva desde el hospital de campaña con el chico enfermo y sus familiares. Infobae titula La última entrevista de Josecito. Escucha lo que te digo. No te dejes apabullar por la realidad. Rayo no cae nunca en el mismo lugar dos veces. Pero buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a este quinto programa de Escuchá lo que te digo, con el equipo casi completo. Estamos esperando a uno de los integrantes que seguramente estará por llegar. A ver, Abril y Pampa. Hola. Perdón. ¿Qué es el flaco? No, boludo. Trigo y antes. Sí, venía en colectivo, viste, y esa idea buenísima que tuvo Mastri de hacer doble mano. ¿Perdón? Se hace llegar rapidísimo. ¿Ah, sí? No, sí. Es mejor. El que va para Balvanera va bárbaro. Che, el que tiene que venir para este lado, no. ¿Cuánto tiempo le pusiste eso? No, 40, 50. No, tremendo. Sí, pero por 1.25, ¿cuánto querés que te quede? Claro. ¿Cuántas cuadras? Pensé que estabas mucho más cerca. 15. 45. Iba a venir gateando, pero después dije no. Ya me había pagado el boleto. Vamos a contarles, si le parece a la gente, un poco quiénes hacemos este trepitoso programa que arrancó así un poco desprolijo por culpa del de, señor Pepo Villa, que llegó un poco tarde. Y al que saludamos, Pepo Villa. Perdón, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien, usted como acá. Bien. También tenemos nuestro amigo, querido, fiel, el pampeano, más conocido como Claudio Manríquez. ¿Cómo estás, Mauro? ¿Cómo estás? Bien. Me cambió la voz. Estoy procriado esta voz que me da así. Nacido en Córdoba. No sé si... Pampeano nacido en Córdoba. Exactamente, nacido en Córdoba. Sos un pampeano trucho, un pampeano testimonial, digamos. Claro. No, yo tampoco nací en Córdoba. Es más, no nació. No nací en Córdoba. ¿Cómo te llamas? Sí. También tenemos a nuestro querido productor, que hoy parece un punga con ese gorro. Con ese gorro está tremendo. El punguista. Dos cochazos con la remera de epitafio, ¿no? Dejá de robar, Arili. Nuestro querido amigo, el loco Arili. Claro, chorizo viejo, el loco Arili. En la operación técnica, Fernando Álvarez. Álvarez, muy bien, me acordé justo. Y, como siempre, aquí mi compañero, miladero, podríamos decir, con esa gorra. ¡Claro! Y su música tiene solar. Javibi, ¿cómo anda Javier Miraglia? Esa gorra a fin de año la vamos a sortear. Tiene que desaparecer de su vida. Ya estaba puesto que se sorteaba a fin de año. Es una gorra impresentable. Le voy a contar a la gente un poco. Esa gorra de jean con bordecito rojo. No, Miraglia, basta. Tenés 50 años, dejá de usar. Prestá atención a la postura entre la gorra y la visera. Pero buenas tardes, ante está, todo a los oyentes. Yo a Javi lo conozco hace poco, no sé si es pelado, si tiene flequillo, porque esa gorra la ves siempre. Lleva a todos lados, loco. Siempre. La sorteamos en el último programa. La sorteamos en el último programa, sin lugar a dudas. Es la incógnita también para la gente, como muchas otras incógnitas que han surgido a lo largo del programa. Tenemos un programa, el quinto, muy especial, como la presentación en la que nuestro querido conductor, terrible, me costó. No podía decir ese 5N. Estabas duro. Me tentaba. Era la compañía que me ponía nervioso. Bueno, arrancamos saludando a la gente y dando las líneas para que puedan comunicarse con nosotros. ¿Te parece, Javi? Claro que sí. Los teléfonos para comunicarse con nosotros son el 4954-3607. Puede ser un mensaje de texto, sí, al 155-765-2768. Sí. O bien, una vía de comunicación más personal, nuestro mail escuchaloque@gmail.com. Si no, también el blog. Exacto, pueden visitarnos en nuestro blog. Exacto, www.escuchaloque.blogspot.com. Ahí tenemos la encuesta de esta semana, que seguramente hoy estaremos hablando de los números. También tenemos, usted puede entrar y dejar sus comentarios. Hay distintas fotografías, información y demás. Y si no, como dijo Javi, nos pueden mandar un mail tranquilamente, no hay ningún tipo de inconvenientes. Acá el productor me dice que tenemos las noticias. ¿Qué le parece si arrancamos con eso? ¿Sí? Vamos con las noticias. Diario. A partir de ahora vas a escuchar cómo, cuándo, dónde y por qué dicen lo que dicen. La Nación, Clarín, Página 12, Crítica, BAE, Ámbito Financiero, La Prensa, Crónica Popular, La Continua, La Prensa, La... En Escuchar lo que te digo. Bueno, como decíamos, hoy vamos a estar hablando un poco de lo que más nos interesa en este programa, que es la base, digamos, el sustento de este programa, que son los medios de comunicación. La idea de este programa de Escuchar lo que te digo surge desde ese lugar, digamos, empezar a ver a los medios por qué dicen lo que dicen, como dice nuestro separador. Así que vamos a estar hablando un poco de estas grandes empresas que terminaron por definir la información como una mercancía largada al mercado de las comunicaciones, que si se vende es noticia y que si no es material descartable, digamos. Esto que surge desde las distintas empresas, todo esto surge a partir de una información que estuvimos charlando en la reunión de producción que se realizó el día de ayer, en realidad el día de antes de ayer, que fue una noticia que salió en el diario El Argentino, de Jacobo Weisberg, cuyo título llamó poderosamente la atención. Decía: ¿los medios pueden ganar plata? Una pregunta que abre el debate, sin lugar a dudas, sobre cuál es la posición de los medios de comunicación. Y la nota comenzaba de la siguiente manera: la industria de los diarios impresos está envuelta en un debate sobre el futuro del periodismo. De un lado están los editores, que creen que las empresas de noticias cometieron un error al liberar el acceso a sus contenidos en Internet. Sostienen que un modelo exitoso de negocio digital exige un pago por parte de los usuarios y los anunciantes. ¿Qué quiere decir esto? Si vos pones la tarasca, tenés la información. Esto piensan algunos, más que nada los que tienen el acceso a Internet. Otra fracción, en cambio, está a favor del apoyo filantrópico. Esto de que los periódicos deben ser más bien como algunas universidades, con su independencia, pero financiada por donaciones y demás cuestiones de la gente en general. Está perfecto. También está la otra franja, digamos, que incluye a la mayoría de los periodistas de la web, que duda de que ambos modelos, duda de estos modelos y recurre a la publicidad en línea como principal fuente de financiación. Digamos, todo lo que aparece en Internet al costado de los portales digitales y demás, como noticias. Sin embargo, lo que pasó por alto este debate es que, a diferencia de la mayoría de las empresas, el periodismo serio pocas veces percibió las ganancias financieras, dice Jacobo Weisberg, algo que dejó de pasar. Digamos, hoy en día las empresas de telecomunicaciones, digamos, los grandes medios de comunicación persiguen un lucro, digamos. Claro, es así, ¿no? La noticia que vos das no la vendés o no se consume y no te da plata, no sirve. Exacto. Digamos, es mucho más noticia lo que vende, ¿no? Ese es el criterio que utilizan. Casi todas las instituciones periodísticas, dice cerrando la nota, son más híbridas de una u otra forma, con fines lucrativos pero financiadas por propietarios generosos u otras empresas. No lucrativas, pero empresariales, cooperativas o subvencionadas por el Estado. Estas son las menos, digamos, las cooperativas, las que manejan sus propios trabajadores. Y subvencionadas por el Estado casi todas, porque todas tienen publicidad oficial, algunas en mayor y menor medida. También tenemos otras opiniones que trajimos, que salieron en diferentes medios. Una la tiene Javi, la otra la tiene Pepo. Vamos a ir comentándolas. ¿Te parece, Javi? Sí, cómo no. Yo tengo una opinión de Eduardo Anguita, que escribe en el Buenos Aires Económico, más conocido como El Bar. Escribió un gran libro, Grandes Hermanos, Eduardo Anguita, un gran libro que recomiendo. Una investigación periodística, muy bueno. Bien, y la nota dice de la siguiente forma: es la primera vez, al menos en estos 25 años de democracia, que un grupo mediático poderoso juega el papel de jefe de campaña de la oposición sin que siquiera la oposición tenga acuerdos mínimos como para acompañar cada etapa sensacionalista y o falsa. Es difícil saber si la campaña mediática sin encargo tendrá un impacto negativo sobre votantes indecisos, y en ese caso, si puede dañar al oficialismo tal como se lo propuso. Claro, digamos, estas últimas semanas se ha visto más que en ningún otro momento cómo los medios han sido eje de campaña en cuanto al planteamiento de la agenda, ¿no? De lo que hablábamos la semana pasada, esto de la agenda setting, los temas que se instalan desde los medios para que la sociedad lo discuta. Muchas veces desviando el eje, ¿no? O planteando, como decía esto, tapas falsas o tapas que no tienen sustento, como mismo la que salieron estas semanas. Lo que yo te comentaba recién antes de empezar el programa, de las tapas de los diarios de hoy, claro, que la mayoría de las notas eran totalmente negativas al oficialismo. Claro. Es lo que propone, claro. Bueno, hoy cuando justo hacíamos un análisis también mirando a la mañana TN, como el Dardo Alfano, al pronunciamiento de Macri y de Narváez sobre que ellos no hubiesen privatizado nunca aerolíneas y que reprivatizarían la empresa de aguas AISA y los fondos de los jubilados, el mismo periodista Dardo Alfano se ponía como a justificar lo que habían dicho. No solo a justificar, sino llegó a corregir Alfano. Que lo haga Pinedo. Claro. Que lo haga Pinedo está bien. Que te lo haga un tipo más culto. Alfano, todo bien con Alfano. Pero no es de los más claritos. Claro. Y encima le decía, en realidad Macri lo que quiso decir. Claro. ¿Cómo? No. ¿Cómo Macri en realidad quiso Macri decir lo que dijo? Claro. O sea, ¿qué necesidad tenés vos? Y si no, que lo diga él. Claro, tal cual. Digamos, ¿qué necesidad tenés de aclararlo? Convengamos que generalmente en el PRO hablan bastante mal. No, claro, la papa en la boca. Si se logra entender. Sí, se logra entender. La papa en la boca que tiene Macri la tiene Pinedo, la tiene Alfano. Claro. Entonces se complica. Habría que sacarla primero y después hablar. Claro, podríamos poner alguien mejor para explicar. Claro. Como dice él, Pinedo, viste que Pinedo la ató allí. Acá tenemos a Pinedo. Sí, lo tenemos para vos. Nosotros del PRO queríamos decirle a toda la población, me la ató así, Pinedo. Eso es porque le pasa, tiene un problema nasal, Pinedo. No sé, bueno. Pero viste, es eso. Hoy también había una pequeña nota de él explicando lo que quería decir Mauricio. Él dijo, él quiso decir esto. Sí, o sea, Mauricio estaría bueno que lo diga él. Claro. O sea, estaría bueno que empiece a decir lo que quiere decir. Lo mismo pasa con, ya sabemos con quién. Claro. El tiempo está retractándose. Y... Con Alfredo, decís vos. Con Alfredo que se manda de las suyas y yo mismo pido disculpa. Claro, sí. El gran Alfredo de Ángel. Bueno, y Anguita termina de la siguiente forma. Lo que sí deja todo estando nada es que si el kirchnerismo sale airoso de estos comicios, el actual proyecto oficial de ley de servicios audiovisuales no solo será presentado en diputados, sino que tendrá un amplio respaldo de los legisladores oficialistas. El Multimedios, esta vez, no podrá hacer valer su gran capacidad de persuasión sencillamente porque no dio tregua. Claro. Florencio Randazzo, un buen argumentador, lo sintetizó así. Atacan como partido político y se defienden como empresa de medios. Esta es la opinión de Eduardo Anguita hoy en el Bail de hoy. Mira vos, ¿no? Lo que dice Anguita. Y es verdad, digamos, encima cuando se entra a mezclar el rol del medio de comunicación con la empresa periodística, digamos, en este caso hay un ejemplo más que claro, que es el de Narváez, dueño de Canal América, de Radio La Red, de América 24. Del cronista comercial. Digamos, bueno, vos habías encontrado, Pepe, un ejemplo bastante claro en el diario también. Excelente. Dice el tapa del cronista del martes 16, que dice: el gobierno evalúa dar un golpe de efecto electoral con un avance sobre YPF. Estamos hablando sobre un nuevo supuesto, ¿no? Y adentro de la nota, en un momento dice: voceros de YPF aseguran que no hay ninguna posibilidad de que todo esto suceda y adjudican los rumores a competidores en el agresivo mercado petrolero. O sea, ¿de dónde sacan el título? Claro. Si ni desde el gobierno lo dicen, si ni desde el PF lo dicen, ¿por qué el título es ese? Y hay que resaltar que el cronista no es la primera vez que titula y junta el hecho de algún supuesto que va a ser el gobierno con el tema electoral. O sea, te está diciendo, el gobierno antes de las elecciones se comporta de esta forma, pero cuando pasen las elecciones, empieza... Agarra caja de ahorro, levanta lo que sea. No tiene fuente. No. Bueno, Clarín también lo hizo con esto de que iba a adelantar las elecciones al marzo y al final no. De hecho, Anita dice que no lo leímos, que es muy notorio que todas estas informaciones, en teoría falsas, dicen que no se citan las fuentes. Claro. fuentes cercanas, siempre. El que escucha, ah, el que escucha a Javi con esa voz es porque Javi tiene tacho pelota, ¿sí? No sé si no tiene gripe A. No sé. Usted, si lo vieran, está destruido totalmente. El color me lo está. Pero bueno, hablando de este tema y hablando de la nueva ley de radiodifusión y de los políticos entremezclados con los dueños, tenemos un audio de Narváez que dio una entrevista ayer en Continental, larga, esas entrevistas de una horita con Magdalena, en la que, curiosamente, y escuchen bien, él decía esto sobre la nueva ley de radiodifusión. Creo que hay un conflicto de intereses, a que los políticos en actividad tengamos medios de comunicación, no tengo ninguna duda. Y que hoy no estoy violando la ley, si no, no lo hubiera hecho, pero creo que en una nueva ley de radiodifusión no deberíamos tenerla, porque me parece que condiciona el periodismo por definición, tiene que ser opositor, tiene que ser crítico, y por más buena voluntad y transparencia hay un condicionamiento. Y entonces me parece que es bueno para el país que no sea esa la condición. Tenemos que ir a un ordenamiento y a una regulación inteligente. Me parece que hay una desproporción en este momento que no es buena. Y cuando lo digo, no lo digo por de Narváez o por quien a situaciones parecidas a la de Narváez. Creo que si avanzamos en una mejor ley de radiodifusión, si los políticos de la actividad no tienen participación en los medios, si podemos establecer un proceso y además auditarlo en términos de financiamiento de la política, sin duda vamos a estar caminando en una mejor calidad democrática. O sea, para, si no prestan atención, él está diciendo que hoy en día no, pero si tenemos una nueva ley de radiodifusión, dice, no deberíamos tener nosotros, los políticos, un medio, dice, porque por definición el medio tiene que ser opositor, tiene que ser crítico, y por más buena voluntad y transparencia, hay un condicionamiento, dice él, en el medio. Entonces, ¿cómo dice Pepo, vos tenés acá? ¿Qué dice la ley? Que la actual ley que se sacó en la dictadura, que se hizo un montón de modificaciones y que es la ley que se quiere cambiar, que es la 22.285. ¿Qué dice esa ley sobre este tema puntual de los políticos que no pueden tener medios? Hay una parte que es el artículo 45 que habla condiciones y requisitos personales para tener una licencia de un medio de comunicación. Uh-huh. Y en un momento, una de las condiciones dice no ser magistrado judicial, legislador, diputado, por ejemplo, como Narváez, funcionario público, ni militar o personal de seguridad en actividad. Okay. Como digamos que esta es una ley de la dictadura, pero está en vigencia, está digamos. Vigencia. Si esto dice la ley, ¿cómo es que de Narváez, siendo diputado y candidato a, tiene uno de los medios más, los medios más grandes? Porque encima no es que un solo medio, es América 24, es La Red y es El Cronista Comercial, entre otros. Es lo que te iba a decir. O sea, dice un medio, él no tiene solo uno. Ahí está, claro. No está faltando la ley. No tiene uno, tiene. O sea, no está faltando la ley. Claro. Uno. Sí. Uno tiene tres. Que tiene tres o cuatro, tranquilamente, pues no tiene ningún inconveniente. Bueno, nada, como conclusión, lo que queremos mostrar con esto es que existe este entramado entre la política y hoy el medio de comunicación como un opositor, como eje de oposición que plantea el tema de la agenda. Y cómo esa oposición se hace eje de esto que plantea el medio, digamos, ¿no? Cuando en realidad lo que en teoría debería ser es que el medio es el que informa o el que trata de mostrar lo que pasa. Siempre parcialmente, pero desde otro lugar, ¿no? ¿No? Y si no, blanquear los intereses, digamos. Ser mucho más sincero y decir, bueno, nosotros tenemos una idea que es esta y por eso defendemos a tal y cual persona. O, digamos, ser mucho más sincero y abierto y no tener que ver una confrontación desde este lugar que cuanto menos es confuso. Cuanto menos es confuso para la gente, ¿no? Seguro que sí, seguro que sí. Bueno, ¿tenemos algo más para agregar, muchachos? No. Sobre este tema. Bueno, acá el productor Arili me dice, vamos a escuchar unos lindos temas hoy, como siempre, como venimos haciendo últimamente. Elegimos una banda o un cantante, un autor, un músico argentino o internacional, del que pasamos un par de temas para escuchar un poquito más, de conocer o recordar viejos temas clásicos de estas bandas o de estos autores. Hoy tenemos a Fito Páez elegido aquí por el... ¿Con qué tema arrancamos? Buenos tiempos. Vos para arriba. Cuando estoy mal, lo estoy en blue. Cuando no veo ni un cachito de luz, me voy al piano a tocar. Después me pongo a bailar y a recordar los buenos tiempos de los blues. Yo no sabía masticar, perdí. Y así lo Y hay lugar para todo, tranquilo, tranquilo. Bueno, yo lo que les quería decir era, acá me acaban de avisar que el compañero Matías Peralta tuvo un accidente, necesitamos 500.000 dólares de sangre de grupo 4HH1X, que es una sangre media rara que hay solamente en el norte de África y en los Balcanes. Además me están avisando acá que mañana en FM 90.1, Radio La Boca, también se puede escuchar por internet, está empezando un programa que se llama Escuchar lo que te digo. Es un programa muy lindo que va a estar todos los jueves. Son 4 o 5 pibes demasiado facheros, así que lo vamos a tener que escuchar, muchachos. Tranquilos, tranquilos, no empujen, no apoyen a las damas. Hay entradas para todos, hay consumiciones y pueden pasar a retirar el choripán y la coca con el vale respectivamente por la parrilla de Don Carlos. Escuchar lo que te digo. Un programa del pueblo. Por favor, los de la corneta, que dejen hablar. Un rayo no cae nunca en... Seguimos en este segundo bloque, y antes que de continuar con un entrevistado que trajimos, en realidad son dos personas que han venido aquí a acompañarnos a nosotros, vamos a dar los teléfonos, Javi, ¿te parece? Los teléfonos para comunicarse con nosotros son el 4954-3607. Un mensaje de texto, sino también al 1557652768. O bien, puede ser mandándonos un mail a escuchaloque@gmail.com o dejando un comentario en nuestro blog, www.escuchaloque.blogspot.com. Sí, llegó un mensaje de texto de Ceci Rose que dice: Javi, con esa voz vas a ganar más de lo que venís ganando en el blog. Haz una encuesta a ver si te dan más con esa voz sexy. Si te dan más, te dan poco más, fuerte, ¿no? Poco fuerte. Subido de tono para la hora. Esta gente que ya. Bueno, vamos a contarle a la gente que tenemos una entrevista más que importante. Uno de los personajes, tal vez, que más relevancia tomó el año pasado y que hoy sigue ahí en los medios de comunicación al tope, digamos, aparece en todos lados. Tomó, digamos, importancia con el conflicto que se desató el año pasado entre las entidades patronales del campo y el gobierno nacional. No me imagino quién puede ser. Ahí aparece, vino acompañado. Es el señor, muchos lo conocerán, es el señor Alfredo de Diablis. ¿Cómo anda? Lo que hay que hacer acá es subirlo a toitos arriba de la camioneta y decirle lo que tiene que votar, lo que hay que hacer así. Espere. No le hice ninguna pregunta y ya me está dando una respuesta. Digamos, usted dice que hay que subirlo a todos en una camioneta. Sí, pero sí, ¿qué va a andar haciendo, tío? Y va a andar perdiendo tiempo, es lo más práctico. ¿Qué? Usted dice que no le gusta que lo llamen golpista, pero digamos que sus métodos son poco democráticos. Sí, no, eso no se lo voy a permitir. Uno sabe que el voto es universal, es inducidísimo y recontra obligatorio. Eso lo ya vi. Claro, sí, digamos, su visión es esa. ¿Cómo, claro? No, porque no, yo digo, asiste, Mauro, claro, a su respuesta, digo, él piensa de esa manera. Sí, no, pero mira, te voy a decir, para que veas que soy pluralista. Sí. Acá te traje un paisano ahí de la estancia. ¿Peón suyo, él? Sí, el Rubencito. Ruedecito, no me va a quedar mal, Ruedecito, ¿eh? A ver, cuidado, cuidado, porque te vas a decir, Ruedecito, ya cruzar el... ¿Hablo acá? En la espalda. ¿Hablo acá? Sí, acá el micrófono. Sí, Rubén, mira esto. No, mira, señor, antes de mi tata bárbaro. Me dice que esto castigo, que esto como está, donde esto que con él. ¿Vos viviste así? Usted es peón de, señor de... Este lo conozco, que es así. Sí, sí. Sí. Sí, lo conozco, este es así. Esto es micrófono. Con esa cara que tiene, me va a volver a decir lo que tiene que votar. Sí, sí, sí, yo voto, yo voto. De la inteligencia, de la inteligencia, va y te vota. ¡Viva, viva Felipe Solá! Claro, le gusta, se identifica con Felipe Solá. ¿Usted no cree que esto es una manera de presionar a la gente del campo, a los peones, para que voten? No, hermano, no, no. Eso así no te lo voy a permitir tampoco. Eso nosotros, sí. Estaquearte al sol, así, sí, sí. Y si cruzarte un latigazo en la espalda, ¿sabes cómo te la dejo? ¿Cómo? Pero ¿presionar? No. No, no se presiona a nadie. ¿Cómo latigazo en la espalda? Pero, vamos de nuevo. Usted dijo que usted subiría a todos los peones a una camioneta y lo llevaría a votar. ¿Sí? Bueno, eso era una práctica que yo no sabía, eso del año, de la primera década de infame, eso no se dejó de usar. Y sí, lamentablemente, este, siempre lo que le digo al. A mi hijo, es siempre lo que le digo, y sí, las cosas, las tradiciones se van perdiendo. Es así. ¿Cómo se va? Pero no son tradiciones. Cosas que van quedando. Y, es decir, lo digo con cierta nostalgia, ¿no? Sí. Claro. Nostalgia, no lo puedo creer. De nostalgia por esa práctica que se dejan de. Y sí, porque las tradiciones, uno es lo que tiene, ¿no? Y este, uno es de campo, gente buena, y así. Nosotros somos más gente más buena que en el campo, no encontré ningún lado. Nosotros no sabemos lo que es lo que inyectarse la marihuana. No, no, pero no, mire, no sabemos. No, es gente de tradición, claro. Claro, gente que tiene una. Y sí, sí. Importante. No, usted sabe que hoy estuvimos hablando del tema de los medios de comunicación y usted anduvo caminando con de Narváez, ¿no? Que es dueño de uno de los medios de comunicación. ¿Qué piensa de este tema? Y sí, hay que subir a toda arriba cañoneta y decirle lo que tiene que votar. Y así, listo. No me está respondiendo lo que le digo. Digamos, si usted. Es que subirlo en la camioneta así, y le decís, me dijiste así, mira como lo ves, mira, despertate, chi, chi. No, me parece que no es lo único que tiene arriba de la camioneta. Claro. Se está escuchando de todo. Claro, ¿qué traje un vinieron completo, más claro, la camioneta llena. Sí, así, más claro, echarle. ¿Y qué piensa? ¿Y qué piensa usted así, por ejemplo, de la campaña de Independiente, por ejemplo? Y es que mal. Es que subirlo arriba de la camioneta y que vayan a votar esos vagos, esos amantes de vagos. Pero subí, no se puede subir a todo. Y sí, que no, una camioneta re grande tengo. Y si no, el camión jaula, ahí nomás. Pero usted lo quiere subir y decirle a quién tiene que votar. Y claro. Y más práctico, no perdés tiempo, nada, le decís así. Y tenés que votar y con esta cara. Y por ejemplo, con la gente que tiene problemas, la gente pobre, la gente que está mal y la gente que duerme en la calle, ¿qué hay que hacer con esa gente? Y lo subí arriba de la camioneta también, acá no se discrimina a nadie. Esto no, nosotros no somos discriminativos. Nosotros te subimos y te decimos, tenés que votar este. Si no, andas buche con glifosato. No, ¿cómo? Pero, digamos, es que esta es una práctica que se dejó de usar, digamos, estamos en democracia. Sí, lo que pasa es que Dios, se va perdiendo la tradición, ¿no? ¿Usted siente que esto hay que hacerlo? Y sí, es lo más práctico, siempre se hizo. Usted antes no tenía que ir a votar, le decía, tomá, Rodocito, llévame la libreta y votan por mí. Y sí, es lo más simple, no tenías que irte, seguir trabajando y sí. Pero esto es democracia, no se puede hacer. ¿Cómo está diciendo esa barbaridad? Y sí, ¿por qué no? Y si lo asumimos, nosotros lo hacemos. ¿Cómo? No, pero usted dice que lo va a hacer en esto. Sí, y sí, es más fácil. Le enganchamos a el, ¿cómo es? El camión jaula lo enganchamos y subimos a todos. Subimos al Roque, al Rubencito, a la esposa del Rubén, a completo, todos. Completo. A todos los subimos. Todos los peones. Con los matungos, con todo, que veas toda bota. Y a los animales de la granja también, porque. Claro, si votan. Bueno, le agradecemos su presencia, no sé si le agradecemos, ¿no? Bueno, pues su presencia, Alfredo, que. Ah, nosotros estamos contentos, él quería conocer Buenos Aires. Si no lo conoce, muy lindo, Buenos Aires. No sabe nada. ¿Quiere decir algo, Rubencito? No, yo lo que quiero decir es que. Nosotros los trabajadores agropecuarios buscamos a alguien que nos represente nuestros intereses, que defienda nuestros derechos. Los trabajadores de campo queremos el blanqueamiento de nuestro trabajo. Estamos cansados que se nos utilice únicamente para la cosecha. Que estén drogados. Así que eso es lo que queremos nosotros. Pero Pérez, acaba de hablar como un... ¿Cómo le cambió la voz? No entiendo. No entendí esa parte. Sí, porque es medio raro. A mí me llevan a votar y yo voto. Ahí está, así te quiero, así te quiero. Bueno, le agradecemos que haya venido hasta aquí, que hayan venido los dos hasta aquí. Y bueno, nada, queríamos mostrar un poco a la gente lo que realmente piensan del sistema democrático tanto Rubensito como Alfredo de Angel, digo, de Diablis, Alfredo de Diablis. No, de mi parte no. Bueno, vayan saliendo, la puerta queda por ahí. Nos vamos con un tema, otro tema de Fito Páez, Taquicardia. Ponerme botas. Me gusta pintarme la cara. Me gusta lustrar la escopeta. Pero todo tiene su límite. A mí no me gusta que me toquen el culo. Escuchá lo que te digo. Jueves, de 18 a 19, FM La Boca, 90.1 del diablo o por internet. www.com. De las más oscuras lejanías, desde los recónditos rincones escondidos del mundo, aparece él con su llamado y nos brindará información desconocida, noticias del mundo que golpean. En persona se presenta y nos comenta lo desconocido. Señoras y señores, oyentes, con ustedes. Ahí está, ya llegó, él es Otero, el notero. Otero, el notero, Otero, el notero, Otero, el notero, Otero, el notero, Otero, el notero, Otero, el notero, Otero, el notero, Otero, el notero, Otero, el notero, Otero, el notero. Y sí, señores, volvió él. Un día, lo estábamos esperando la semana pasada, no sé qué pasó, no avisó, no pudo estar con nosotros. La gente lo extrañaba, la gente dice... Todo vuelve. Es terrible, lo que acaba de pasar adentro del estudio, la gente no... Por desgracia, la gente no lo puede ver. Hay que poner una cámara. Hay que poner una cámara. Bueno, estamos con el señor Matías Otero. ¿Cómo le va? Oh, la compañera, ¿cómo anda? En tierra, ¿cómo le va? ¿Dónde estaba la semana pasada que no salió al aire? ¿Dónde está hoy Otero el Otero? Mirá, lo que pasa, tuve algún que otro problema con el crédito del celular y entonces no me podía comunicar y me estaba en el medio de la jungla porque me había perdido, no había cabinas telefónicas cerca y pasó el horario del programa, se me fue. Sinceramente, ¿cómo? Mi sincera disculpa. Pero ¿dónde estabas? Claro, ¿qué selva? Estaba por la selva del Salvador, ahora me encuentro en República Dominicana. Pero bueno, mal. Medio que dije, ja, yo me arreglo y no me tomé un taxi y fui caminando y terminé bastante, digamos, 15 días más o menos para encontrar de nuevo una ruta, ¿no? Pero fue interesante y aprendí mucho en ese camino. ¿Machete en mano quizá abriéndote camino por la jungla? Machete en mano y una cantimplora, no necesito más que eso. A mí me han conocido como un hombre que sabe andar por las selvas y las vegetaciones. Yo con un machete y una cantimplora estoy listo. Claro, machete en mano. Así es la vida también del hombre de la jungla. Así aprobó todas las materias. Claro, claro, claro. No, igual no todas las materias. Hay gente que tiene pistolas y eso, viste, lo que jode al machete. Bueno, Otero, ¿qué nos trajo para hoy? Bueno, ahora... ¿Qué hace usted en Nicaragua? ¿Dónde dijo? No, ahora estoy en República Dominicana. Hace un calor hermoso. La verdad, bueno, igual... El frío tiene lo suyo, ¿no? También eso de estar no, ahí no. Un poquito, ¿no? No, no, no, para nada, para nada. Acá el calor es intenso y también son intensas las relaciones laborales de la gente de acá de República Dominicana. Las mujeres también muy lindas. Las mujeres son lindas, no las que trabajan, digamos, en las zonas de las zonas francas, digamos, ¿no? Las zonas libres donde están las compañías multinacionales haciendo su negocio. Cuando dijo compañías, si no decían multinacionales, yo ya estaba totalmente... No estaba bien en una casa de compañías. No. Es una vez bastante más grande esta compañía y no es muy copada en las relaciones tampoco. Okay. No trata muy bien a la gente. Por eso estoy acá. La compañía es conocida, o sea, digamos, esto es una fábrica subcontratada, no tiene nombre. Te digo, es una fábrica casi militar, con seguridad... No te dejan entrar a ningún lado, no puedes hablar con la gente que trabaja. Yo me las rebusqué y pude charlar con algunas personas. Pero esta fábrica lo que hace es materia prima para Nike. Es una empresa que trabaja para Nike. Acá por ahí hacen la camiseta de Messi, que se vende a $59 en el mercado. Sí. A una camperita como la que te podés comprar ahí en una casita de ropa. No como la que se pone Arili, ¿no? Que las compra en otro lado. Claro, Arili te trabaja para otro tipo de obrero de bajo costo, claro. Que digamos de la región más de La Plata, en las afueras, ahí hay unas fábricas. Él conoce. Interesante, sí. Dale, Otero, tenés poco tiempo. Bueno, ahí está, ¿viste? Ahí está la gente. La gente que cuando uno empieza a denunciar, saben que están un poquito pegados, ¿o no? ¡Claro! Eso pasa. Está sucio el productor, ese es el tema. Bueno, déjeme contar un poquito, ya que tengo poco tiempo, porque recolecté un poco de información, hablé con las chicas que trabajan ahí adentro, también hay hombres, también hay menores de edad trabajando. ¿Qué le da? ¿Cómo? Ah, menos mal, no, quedamos sorprendidos por lo que dijiste, que a menores de edad todo trabaja. Claro, acá es una empresa que abre sus puertas y, digamos, metafóricamente succiona a la gente que anda por ahí, ¿no?, pidiendo por favor que den un poquito de arroz. Ellos le dan un tiempo de trabajo. Nike separa el tiempo de trabajo no en segundos, sino en centésimas de segundo. Nah. Entonces, para la producción, que tiene toda una máquina transportadora, una persona que corta, cose y hace los diferentes mecanismos para una prenda... tiene un tiempo para cada función. Ese tiempo tiene un costo. Entonces, para hacer un corte en B corta, van a tardar 0,213 segundos. Entonces, esa centésima va a exigir un costo. Entonces va a ser 0,7 centavos. Para. La hora se paga acá en República Dominicana 70 centavos de dólar. Eso la hora de trabajo. Claro, eso te iba a decir. En era nada. Claro, o fíjate que para hacer una remera tienen que hacerla en 10 segundos para cobrar 10 centavos. Entonces, esa es la ciencia de la explotación que llevan adelante las compañías en los países tan empobrecidos como en este caso República Dominicana. Esa empresa que tiene Nike en República Dominicana, ¿es una de las empresas más grandes que tiene Nike proveedora de este tipo de...? No, Nike tiene empresas por todo el mundo, tiene empresas en Tailandia, en Honduras, Walmart es otra cadena que hace este tipo de compras. Se llaman, para los economistas, se llaman cadenas de commodities impulsadas por el comprador. Nike no es dueño de nada. Nike es dueño del marketing. Perfecto. Nike compra cosas, las arma, y ella lo que hace, porque Nike es una compañía, las compañías son personas, ella lo que hace es darle toda esa onda dinámica, toda esa maravilla que tiene Nike, que uno lo ve después en la remera de Messi. Lo único que hace es adornar todo un producto que compra en pequeñas partes en los países que está explotada la mano de obra. Explotan la mano de obra. Por ejemplo, en Honduras, estaba por comentar eso de Walmart. Walmart hacía una prenda que, hablando con una persona que trabaja, el director del Comité Nacional de Trabajo, me contaba que hubo un caso muy importante en Estados Unidos con una actriz llamada Kathy Lee Gifford, porque Walmart vendía una ropa que llevaba el nombre de esta persona, que era como una campaña de marketing donde por cada prenda que vendían iba una parte a la beneficencia de una casa de esta señora. Cuestión que Walmart para esa remera le pagaba 3 centavos a las personas que trabajaba y muchos eran menores de edad. Entonces, fíjate todo este recurso marketinero para quedar como que hacen beneficencia, pero la ropa que están vendiendo se la están explotando a menores de edad en los países subdesarrollados. Claro, digamos, esto es lo más grave y lo más extraño de todo. Y siempre caen en países subdesarrollados, generalmente de América Latina. Exacto, porque son tema, como ¿no? una salvación para esos países. Claro. Que quede un poco de trabajo para gente que no llega a comer 2 veces al día. Digamos, qué extraño, ¿no? Porque, y encima no hay otra forma de denunciarlo que, digamos, que no sea esta que tenés vos, digamos, y supongo que algunos otros medios también lo han dicho, pero enfrentarse a la poderosa Nike, aún sabiendo que no es Nike, ¿Me entendés lo que te digo? Digamos, claro. Están escondidos en ese sentido, es muy difícil plantear una denuncia. No, no, eso está claro. Y si de todas maneras, a ver, hay cientos de países que piden este tipo de cosas. Porque además, después vos pegas, una pensás que la India tiene una sobrepoblación y muerta de hambre, y China tiene una sobrepoblación muerta de hambre, Indonesia, después de lo que pasó con el tsunami, tiene una población muerta de hambre. Entonces, uh-huh. si uno puede esa persona, de hecho, cuando pasan que las economías un poco se levantan y los costos de vida se elevan y la gente empieza a reclamar un poco más de salario, directamente se van y se van a otro país donde pidan menos salario, donde haya más gente desesperada. Todavía hay países así. Todavía hay muchos países. Claro. De hecho, esto genera esos países. Van a ocuparse de que haya. Esto genera que haya estos países. Claro, porque las economías, digamos, los países son los que reclaman que estas compañías vengan, claro. porque tienen una masa de población a la cual no tienen que darle. Llegan esas compañías y sobreexplotan a la gente, que no terminan de nunca elevar su nivel de vida a un costo de que la economía se salga de algún lado. O sea, son gente que sobrevive todo el tiempo. No puede cambiar las cosas. Claro, claro, totalmente. Necesitan, aunque sea eso, para sobrevivir. Exacto. Qué locura. Bueno, igualmente ahora, sí. viste, como estoy acá, voy a aprovechar un poquito la playa porque no hay que dejar un poquito de descansar. Pero no puedes pasearte la vida. O sea, primero, el jueves pasado no trabajaste. Claro, no, sí, pero estaba perdido. Ojo. ¿Y ahora? ¿Y ahora nada? Ahora en la selva, un poquito, en digamos, la selva todo del, esto también. ¿En la selva del Estadio Único? No, yo creo que se lo merece. No sé qué pasó. Tiene que descansar. Sí. No sé qué pasó ahí en el Estadio Único. Dicen que había petróleo y entonces pasó una tropa norteamericana. Después no pasó nada. Una renga pasó. Claro, pasó algo bastante difícil. Y bueno, vamos a ver qué se juega ahí adentro. Potrero mediante. Otero, aprovechá y comprá zapatillas más baratas. Obvio, no. Quédate tranquilo. No, tranquilo. Vente la camiseta del Barça, la posta. Quedate tranquilo, estoy pagando 25 centavos. Muy bien, ese Otero. Además le dije, y si no le digo, si no me traen la camiseta, digo que hablaron conmigo, le dije a la gente. No, Otero, usted no tiene la menor ética. No, para ética nada. Ética periodística. O sea, escúcheme, Otero, ¿usted usa zunga o bermuda? Yo, depende de la situación. Depende de la situación, depende cómo tengo el bronceado, digamos, de todas las partes de abajo. O sea, ahí uso tú zunga o por ahí me pongo una... Cuando alguien dice depende... Es coqueto. Sí, puede ser, sí, se puede sí, decir que sí. El coqueto, el pelo, mueve mucho el pelo. No tanto como físico. El conductor y mucho menos como el productor. No, el productor está años luz de nosotros. Claro. Años luz de nosotros. Bueno, Otero, le agradecemos este tramo. Por favor, no deje de llamar a los jueves, que este tramo del programa es muy divertido. Tranquilo, quédese tranquilo, que si por mí fuera, llamo todos los días. Mire. Sí, y ya va a llegar el día en el que estemos al aire todos los días. Va a llegar el día. Y seguramente va a tener que clonarse. Sí, tengo que volver en algún momento. Uno siempre tiene que volver a casa, a ver a los amigos. Así que en algún momento estaré por allá. Pásese por Buenos Aires, si puede, por La Plata, ahí que lo andan buscando. Exacto. Otero, y acuérdese de los amigos y tres zapatillas entonces. Claro. Obvio, está bien. A los amigos yo le voy a hacer un costo también un poco más bajo. Digámosle cuánto calzamos. No, 43. Igual voy a traer bastante. Entre 40 y 43. O sea, quédense tranquilos, voy a traer un stock. Claro, después vender, por Mercado Libre saco todo. Muy bien. No. No. Y tres talleristas. No, pero no entendieron nada. Bueno, Otero. Bueno, muchachos. Le agradecemos. Mucha suerte. Suerte para ustedes. Un abrazo grande. Ahí pasó nuestro Otero, nuestra estrella. Nuestro Otero estrella. Seguramente en un rato hablaremos con nuestra otra estrella también, ella cronista. Ajá. Pero ella es una cronista más social. Ella apunta a ir a ver qué está pasando en la realidad diaria, ¿no? Comprometida. ¿Vamos? Sí, comprometida, comprometidísima. Vamos con un tema de Fito Páez, Ciudad de Pobres Corazones, y después venimos con Marian Blue. En esta puta ciudad. We'll be right back. seguimos en este último bloque. Y como dije recientemente, hoy tenemos a nuestra cronista, que bueno, iba a estar visitando un comedor, porque ella nos muestra siempre un costado social, ¿no? Una realidad. A ella le gusta meterse en los rincones de la ciudad y investigar cosas. Así que está con nosotros Marian Blue. Buenas tardes, Marian. Hola. Hola. Nos acaba de cortar. No. ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Cómo que nos cortó? ¿El productor qué dice? ¿El productor? Ah, me hace una señal. El productor parece que... ¿Cortó ella? Cortó ella. Quedó clarísimo. Tiene problemas con la comunicación. Tiene grandes problemas, punto. Punto. Con la comunicación también. También. Tiene grandes problemas. Ahí está sonando el teléfono, seguramente es sea ella. Sería. Vamos a hablar un poco también de la encuesta que lanzamos en nuestro blog, claro, y que ha tenido repercusiones increíbles. Inmensas. Así que vamos a estar... ¿Está al aire? Acá me dice... Ah, está haciendo un temita de conexión. Así que vamos a contar un poco de qué se trataba la encuesta. Bueno, la encuesta nosotros la presentamos a María del, la semana pasada, sí, y pusimos una foto en el blog. Y la encuesta dice: campaña nacional para divertir a Marian Blue. Sí. ¿Usted qué haría? Y había diversas opciones, en total cinco. La primera opciones. Es: la llevaría a un acto de la WOCRA. De la WOCRA. O de la WOM. De la WOM. Después, la invitaría a bailar con una murga en la boca. Esa era otra buena opción, ¿eh? Del boliche al telo. Esa era no, la opción. No, esa era terrible. Cortita. Ni a la esquina, era la cuarta. Y la quinta era: ¿no hay nada mejor? No hay nada mejor, una pregunta. No hay una nada pregunta. Mejor. Está ahí, creo. Está al aire, sí. A ver, Marian Blue, buenas tardes. Hola. Hola, ¿qué tal, Marian? ¿Cómo va? Les digo, no me gusta ir a la WOM. No me gusta la boca y menos bailar murga. Sí. Y no me gusta la otra opción. ¿La del telo? La del telo no. Pero mal. Yo no le quería decir nada. Bueno, pará, pero vamos a decir una cosa. Vamos a basarnos en los resultados. A ver, ¿cuáles fueron los resultados, Pepo? Los resultados fueron contundentes. A ver, ¿cuál ganó? El 43% de los votantes, sí, dijo: del boliche al telo. Justo sin la una, escala. Sin mediar palabra. A partir de una muy bien. Buena opción, buena Anastia opción. Mari. ¿Cómo? Es horrible. No, pero es una buena opción. Nadie dice que vos lo tengas que hacer. Digo, la gente vio tu foto en el blog, se metió, contestó la encuesta y el 43% votó eso. También otras opciones hubo. Salió el segundo y tercero, a ver qué sale el segundo ahí. Y segundo está compartido en segundo lugar. A ver. Te llevarían a un auto de la UOM el 25% y el otro 25%. Es lo mismo que diga... No, no, no. Pregunta si no hay nada mejor el otro 25%. Claro, un 25%. Me parece que la mejor opción es la de boliche al telo, porque si no te quedas sola. Claro, sí, sí. Horrible la encuesta, horrible. No. Una encuesta profundísima, le hizo Poliarquía. Es seria. Escuchame, a mí no me gustó para nada, y la verdad, y el resultado, horrible. Bueno, esta semana vamos a hacer otra. Estate atenta, porque se viene otra encuesta sobre cómo... Sobre el Marian Blue, el personaje. Pero bueno, vamos a meternos de lleno en lo que nos compete el día de hoy, que es esto de que vos ibas a ir a un comedor para contarnos un poco la realidad que se vive en los costados oscuros de la ciudad, ¿no? Sí, chicos, yo les pido mil disculpas porque iba a ir al comedor, pero la verdad es que no fui. ¿Pero cómo? No fui porque hoy es un día de duelo, la verdad estoy muy triste. ¿Pero por qué pasó? Alejandro Doria. Alejandro Peña, dice uno. ¿Por quién? Por Peña. García Hamilton. No, tampoco, chicos. Ustedes no entienden nada. Se murió Luciano Salerno. ¿Eh? ¿Quién? Luciano Salerno, chicos, no tienen infancia. ¿No miraron novelas? No. ¿Cómo se llama? No. ¿Cómo Luciano Ricos Salerno? Y famosos en el año 97. No, pero ese es el personaje. Villano, el más villano de todos. El más malo. Chicos, se murió. Pero es de apellido Ferreiro. Es Luciano Salerno. Oscar Ferreiro, el personaje de Ricos y Famosos, hacía de Luciano Salerno. Es como mi abuela. Claro. Es como mi abuela, que a Mariano Martínez le dice Tomás. Valentín, como en campeón, para mí es un salón. La verdad estoy muy triste, no tengo ni ganas de hablar, les cortaría. Pero no, pará. No hagas eso. ¿Pero dónde estás? ¿Estás corriendo por algún lado sola? No, ahora como estoy triste me vine acá al DOT que inauguró hace poco. No, ¿cómo? Sí. ¿Cómo? Y nada, me vine a comprar algo. El otro día fui al Topalermo, ahora vengo al DOT. Cada vez que estoy triste voy a algún lado. ¿Y a laburar nunca? ¿Cómo es el tema? ¿Conocías el DOT? ¿El DOT lo conocías? No conocía nada. No habías estado nunca en el DOT. ¿En el DOT? Sí. No estuve nunca. ¿Es tu primera vez en el DOT? Es mi primera vez. Era virgen de DOT. Terrible, ¿no? Me parece que ya tenemos planteado el tema para la segunda encuesta. Sí. ¿De qué otras cosas cree usted que es virgen Marian Blue? Claro. Está tentado, productor. Así que bueno, nada, bueno, chicos, lamento que no sepan quién era Luciano Salerno. Yo sé que hoy la tele está invadida por Peña, por... ¿Cómo era el otro? García Hamilton, ¿cómo era el otro? Ah, ese, Doria, ese. ¿Y el otro cómo era? El que escribía libros. García Hamilton, historiador. Ese. Pero para mí la pérdida de Luciano Salerno es irreparable. Claro. Bueno... Bueno, te entendemos, no sé, en algún momento vas a tener que ir a hacer este trabajo para que te contratamos. No, no sé, menos mal que ahora tengo terapia y lo puedo hablar, pues, no sé qué hago, chicos, si siempre los defraudo porque nunca les puedo preparar una columna, o sea, siempre... Pero ¿por qué estás mal? ¿Qué te tiene mal además de esto? No lo puedo contar. No, yo quiero llevarte a esa instancia. Saben que no los escucho bien, no les puedo contar. Pero pará, no es el mismo tema de siempre, los hombres, ¿no? No. Obvio que sí. Es el tema de siempre, es el tema recurrente, pero bueno. ¿Querés contarnos qué pasó esta vez, no? No puedo. Sos una mujer muy sensible. Sí, como claro. Todas las mujeres, lo que pasa es que ustedes todavía no se dieron cuenta. Upa, sí. Fuerte. Me parece que lo disimulan bárbaro. Fuerte declaración, ¿no? Ahí me sonó, lo del autor me sonó así como una rabia especial. Sí, ¿no? Sí, un poco de resentimiento. Bueno. Como algo personal. No creo. Bueno, Marian, te agradecemos tu presencia. En algún momento vas a laburar. Digamos, sí, le pagamos para que haga este costado social y te haya mucho de shopping, ¿no? Usa la plata. Yo quería saber quién te paga el sueldo a vos. No lo puedo. Mejor. Algunos ustedes me preguntan cosas que yo no puedo decir. Claro, algún día la vas a decir, de un quilombo. La comprometés. Claro, el día que lo diga me tengo que fugar del país. Claro, ¿no? Sí, lo vas a probar. Claro, no da. Bueno, Marian, te agradecemos. Por favor. La semana que viene volvé a comunicarte con nosotros, a ver dónde estás esta vez. Sí, traten de no cortarme, pues lo llamé como 3 veces y me cortaron. No, cortó la comunicación de nuestro productor y que cortaste vos. Sí, bueno, pero les quiero pedir, por favor, a todos, decime. A los oyentes, a todos, que no hagamos una cadena de oración por Luciano... ¿Me olvidé el apellido? Salerno. Está tan mal que se olvidó el apellido. Está tan mal. Iba a decir Akiabara. Porque yo traumada. Luciano Akiabara. Rapsodia. Bueno, Marian, te dejamos porque tenemos que despedir el programa que ya está terminando, ¿sí? Sí, está bien, igual yo no tenía muchas ganas de hablar. Chau. Chau, Marian. Así pasó nuestra notera, Marian Blue, que nada, de costado social no tiene nada. Bueno, señores, así ha terminado el programa. Nos vamos a ir hasta la semana que viene. En esto que es Escuchá lo que te digo, ¿tienen algo que agregar? ¿Algún llamado, algún saludo, Javi? No. Ya llegó un mensaje de una señorita que dice: tengo fotos de Otero en Lotero en Slim. Prometo mandarles. Elma firma. Así que Elma, estamos esperando la foto, ¿no? Yo les voy a mandar un saludo a Emilio, el zapatero. El zapatero anarquista. Un abrazo. Que nos escucha siempre, Emilio. Sí. También quiero mandar saludos a mi novia Julia, que está cuidando a nuestra sobrina Carmela. Que está ahí escuchando seguramente. Así que le mandamos un beso grande para ella. Bueno, nos vemos la semana que viene. Sí, jueves es esto, 18 horas. No se olvide, escuchá lo que te digo. Chau. Chau. Te roto. Quería paz. Llevamos el rock nacional de la boca a tus entrañas. Por más y mejores puestos de trabajo, para que nuestra provincia siga creciendo, con los trabajadores y por los trabajadores, el 28 de junio, votá un hombre del movimiento obrero. Jorge Mancini, diputado provincial. Frente Justicialista para la Victoria. Lista 506. ¿Cuánto es? Tenemos 82 pesos. ¿Puede ser una bolsita? Sí, como no tomé. ¿Cómo le puedo decir? Ya sé. Quiere la factura para ganar el 0 kilómetro. Se la podría exigir. Ah, pero no hace falta. Se la voy a dar igual. Usted quiere el autito nuevo, vamos. No, bueno, puede ser. Sí, se le ve la expresión. Se lo quiere ganar. Ahora, con IVA y vuelta, con tu factura podés ganar un 0 kilómetro cada semana. Exigí ticket tu factura en cada compra y envía los datos de 12 de ellas por internet, por correo o en AFIP. Cada semana, sortea un 0 kilómetro. IVA y vuelta. Más facturas, más chances. AFIP, Administración Federal de Ingresos Públicos, Presidencia de la Nación. El sábado 20 de junio a las 23 horas, La Tango presenta su segundo disco y las recicladas en Asbury Club, Avenida Rivadavia 7523, Flores.